Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Les invitamos a todos a que vayan pasando a nuestro Ágora radiofónico y se vayan acomodando para escuchar a los sabios de hoy. Y antes de nada, queríamos agradecerles a todas las personas que están al otro lado de las ondas y también de los bits, porque nos llegan muchísimas muestras de cariño y es algo que nos reconforta notablemente. Cada día son más personas las que se descargan el programa y es algo que nos llena de orgullo. Sentimos que tenemos un deber, difundir la historia y la cultura y que además disfruten. O al menos eso es lo que intentamos. Y ahora sí vamos con el sumario de hoy. En primer lugar, les vamos a hablar de historia militar. En un momento daremos la bienvenida a dos de los integrantes de Despertaferro para hablar de la Legión Romana, un tema que me consta levanta muchas pasiones. Otro tema que abordaremos será la imagen personal de los iberos y lo haremos hablando de su vestimenta y también de otros muchos aspectos. Lo haremos con el arqueólogo Arturo Oliver. El arte también estará presente en el Ágora de hoy. Daremos de nuevo la bienvenida a nuestra colaboradora Aurora de la Iglesia, alias La Voz, para que nos cuente la historia tras el cuadro La Balsa de la Medusa. Viajaremos hasta el romanticismo francés del año 1819. Estos son solo algunos de los temas que trataremos en el programa de hoy. También habrá una nueva entrega de la historia de las cosas, efemérides y noticias de actualidad. Para proponernos temas que, por cierto, intentaremos ir tocando, dos correos electrónicos, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Nuestra página web, agorahistoria.com, y también tenemos un apartado en la sección de capitalradio.es. Si no nos pueden escuchar en directo, pueden hacerlo descargando nuestros programas emitidos. En agorahistoria.com encontrarán en todos los enlaces a los programas que están en iVoox y también en iTunes. Y las redes sociales, donde vamos a ir subiendo las fotos de las entrevistas y material del que hablamos, facebook.com/agorahistoriaprograma y el Twitter @agorahistoria. Y anunciado el sumario, vamos con la asamblea de hoy. El equipo del programa, Gemma García Ruiz Pérez en la redacción, en la parte técnica, Katy Arcos, en la selección musical, Daniel Núñez y hoy recién incorporada en la producción, Irene Aguilar. Reciban los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! ¿Quieren conocer todos los detalles sobre la Legión Romana? Este mes Despertaferro, número especial, la Legión Romana Republicana. Una edición exclusiva de 84 páginas para entender los orígenes y el esplendor de una de las máquinas de guerra más completas de la historia, la Legión Romana. Combate junto a Stati, Príncipes y Triarii, los hombres que fueron capaces de quebrar los cerrados erizos de la falange macedonia y domeñar a fieros celtíberos y orgullosos galos. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y www.despertaferro-ediciones.com. Yo escucho esto ya me imagino la marcha y casi escondiéndome por lo que me pudiese pasar, ¿no? Sí, la verdad es que con esto dan ganas de poner una armadura y alistarte. Bueno, hoy vamos a hablar, no podía ser de otra cosa con esta música que estamos escuchando, nos vamos a ir hasta Roma. ¿Por qué? Porque nuestros amigos de Despertaferro, la revista de Historia Militar y Política, en este caso de la Antigüedad y el Medievo, han sacado un número especial, la Legión Romana, la República Media, sabemos la expectación que levanta el mundo romano, además que cada vez que tenemos un programa que dedicamos a Roma se disparan las descargas, o sea que algo pasa con los romanos. Desde luego. Y tenemos con nosotros a Alberto Pérez, es licenciado en Historia en Ciencias Empresariales por la UAM, máster en Historia y Ciencias de la Antigüedad, es socio fundador y editor de Despertaferro Ediciones. Y también contamos con Eduardo Cábana de Prado, habitual de las intervenciones de Despertaferro en Ágora, director de Despertaferro Antigua y Medieval. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias, David. Bueno, antes de nada, lo decía yo, se disparan las descargas, ¿no? Cada vez que tratamos el tema de Roma. ¿Por qué la fascinación en este caso por la Legión Romana? Yo creo que en Roma, desde luego, como bien dices, despierta fascinación porque es uno de los referentes fundadores, ¿no? Los referentes culturales fundadores de nuestro mundo, desde los referentes de decoración o incluso de cultura literaria hasta lo que tenemos en la cultura popular con series como Roma de la HBO o Ben-Hur o todo el ciclo de películas bíblicas, ¿no? Pero además precisamente la legión como epítome del poder militar de Roma, como ese lado de poder avasallador que supuso la conquista del Mediterráneo, yo creo que es lo más característico que nos viene a la mente cuando pensamos en Roma. Y como nosotros nos dedicamos a la historia militar y política, pues qué menos que abordarla. Bueno, y además he dicho la Legión Romana, la República Media, pero me he quedado corto porque vemos aquí que hay un palito que nos indica que es primera parte. ¿Qué ocurre? ¿Que va a haber más especiales dedicados al ejército romano? Sí, sí, exactamente. Sí, la idea está en que es que este sea el primero de una serie de números dedicados al ejército, a la legión romana en distintos periodos de su historia. Uh-huh. Este está dedicado concretamente al periodo que, sobre todo en la historiografía anglosajona, se denomina República Media, que es concretamente los siglos III y II antes de Cristo, el periodo manipular. Y los próximos números, el segundo, por ejemplo, se dedicará fundamentalmente al siglo I antes de Cristo, al periodo ya cohortal, como se conoce en la terminología académica que analiza, estudia el ejército, la historia del ejército romano. ¿Sí? Y futuros analizarán la historia del mismo ejército, pero en época alto imperial, bajo imperial, etcétera. Sí, la idea es que frente a la imagen que mucha gente tiene del pasado como algo inmóvil, inamovible, el pasado es algo dinámico, como tú sabes, David, y la Legión Romana no es algo tampoco inmutable ni inamovible. Entre los orígenes de la Legión en el siglo IV, en el siglo III antes de Cristo, y las últimas legiones del Bajo Imperio, que de legiones solo tenían el nombre, pues realmente hay un mundo de diferencias, hay un abismo. Y la idea es que en estos especiales reflejemos esa evolución, ese cambio también. Bueno, queremos agradecer a Eduardo que haya venido porque tiene un trancazo importante, sí. Pero está haciendo ahí un gran esfuerzo por venir y contar pues todo esto en torno a la Legión Romana. Bueno, arrancáis el volumen con un interesante artículo de Jeremy Armstrong de la Universidad de Auckland sobre los orígenes de la Legión. ¿Cuándo podemos decir que surge la Legión Romana? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Y en qué se diferencia del modelo militar anterior que existía en Roma? Bueno, lo cierto es que el artículo de Armstrong que mencionas es un artículo bastante, bastante interesante en tanto revolucionario, porque la idea que teníamos hasta la fecha, recientemente, del ejército temprano, primitivo, de la Roma temprana, era considerar que se trataba de un ejército muy similar al que encontrábamos en la Grecia del momento, un ejército de corte hoplita, formado por soldados que combatían hombro con hombro, con grandes escudos, el escudo tipo aspis griego, y un tipo de combate, por tanto, en el que todo el protagonismo lo llevaba fundamentalmente la infantería pesada, con apenas movilidad, sencillamente eran grandes líneas de combate que chocaban entre sí, apenas utilización de la caballería y de otros, por tanto, un sistema bastante sencillo y bastante simple que sabemos que se aplicaba en la Grecia de época arcaica y clásica y que se va extendiendo a lo largo del Mediterráneo. Pero hoy en día se tiende a pensar que en realidad este modelo hoplita no se aplica tanto en la península itálica y que se trata más bien de un espejismo histórico producido por una confluencia de varios factores. Fundamentalmente el hecho de que efectivamente en la península itálica hallamos armas de tipo hoplita, hallamos el escudo redondo tipo aspis y hallamos también pues lanzas similares, etc. También por otro lado el hecho de que los propios historiadores clásicos romanos describían el ejército temprano de la República Temprana conforme a este modelo táctico y armamentístico griego, es decir, el modelo hoplita. De modo que, bueno, pues la unión de ambos factores hizo pensar a los historiadores modernos que efectivamente la Roma primitiva utilizaba un combate y empleaba un combate de tipo hoplita. Hoy en día, en cambio, esta visión se tiende a revisar considerando que en realidad este armamento efectivamente fue importado de Grecia o de algunas ciudades helenísticas a Roma y lugares del Dacio, ¿sí? Pero se empleaba de forma diversa. Probablemente no se empleaba al mismo modo es decir, en formaciones cerradas con líneas, hombro con hombro, soldado con soldado pegado a soldado y formando líneas compactas, sino que sería sencillamente un elemento de prestigio que utilizarían muy escasas personas, solamente los aristócratas, cuatro nobles en cada ciudad del Lacio, etcétera, de Etruria, etcétera, y que desde luego de ninguna manera se extendería a toda la población y por tanto no habría suficiente gente armada de este modo como para poder combatir al modo hoplita. Y en cuanto a la historiografía, el por qué los historiadores antiguos describían este tipo de armamento y este tipo de combate en la Roma primitiva, pues bien, hoy se tiende a pensar que en realidad es una contaminación historiográfica a partir de los historiadores griegos. Es decir, los historiadores romanos, que desconocían cuál era la forma de combate de la época muy primitiva romana, de la época monárquica y tempranamente republicana, sencillamente copiaron el modelo que describían los historiadores griegos para la Grecia del mismo momento, de los siglos VI, etc. Por mero desconocimiento. Pero hoy en día se tiende a pensar que no, que en realidad la Roma y la península itálica en general en su momento ejercía un modo de combate mucho más parecido al que luego veremos en épocas posteriores, en los siglos III, II a.C., consistente en fundamentalmente en grandes números de tropas de infantería ligera, fundamentalmente también infantería pesada, pero no con un ordenamiento de las filas mucho más laxo, con más espacio en torno a cada soldado, nada que ver, por tanto, con el modelo hoplita, nada que ver con el modelo griego, en el que estaban, como digo, hombro con hombro cada soldado, y por tanto es un modelo bastante diferente del que generalmente se había pensado. Por tanto, este artículo es en gran medida revolucionario, y además, no solamente eso, sino que nos da un dato muy interesante en cuanto a la ordenación social de la Roma del momento, porque efectivamente sabemos que el modelo de combate hoplita corresponde a un modelo de sociedad en la que todo, prácticamente la mayoría de los ciudadanos combaten, es el llamado ejército ciudadano, pero en la Roma primitiva no se daba este caso, no se trataba de un ejército ciudadano, sino se trataba fundamentalmente de ejércitos de clanes, de gentilitates, de gentes, en latín, que se unían, cada uno de ellos, con sus propias mesnadas, por así decirlo, con sus propios ejércitos, y por tanto nada que ver con el modelo griego, por tanto eso también dificultaba la incorporación del modelo hoplítico griego a la situación de la Roma del momento. Solo a partir de principios del siglo IV a.C., ¿sí? a partir de una gran derrota de este modelo de mesnadas aristocráticas frente a una invasión de los galos, de Breno, etcétera, en 390 a.C., es entonces cuando se replantean los propios romanos su modelo de combate, su ineficacia, y empiezan a incorporar un nuevo modelo de ejército. Es a partir de entonces, por tanto, cuando podemos quizás empezar a hablar de un ejército romano, propiamente dicho, de un estado romano y no de distintos, sí, aristócratas romanos. Y de legiones romanas, per se. Sí. Exacto. Por cierto, me vais a permitir que diga que no lo he dicho, que no es... mucha gente os conocerá y os sigue y os compra la revista, pero que este especial tiene nada más y nada menos que 84 páginas dedicado solo a la legión romana. Sí, ¿eh? Sí. O sea, que no lo había dicho y lo dejo claro. A la legión romana de la República Media. O sea. Eso es. Bueno, el siguiente artículo corre a cargo de un gran especialista, de Jan Leboeck, catedrático emérito de Sorbona, abordando la descripción que hace Polibio, una de nuestras fuentes principales de la legión republicana. ¿Cómo se podría definir una de esas, unas cuantas pinceladas, qué es la región romana en la República Media? Bueno, pues realmente Polibio es nuestra fuente fundamental para hablar de la región en la República Media. Él ya pinta un cuadro de mediados del siglo II a.C., pero todo parece pensar que sus conclusiones, sus datos, se pueden extrapolar incluso al siglo III. Y lo que Polibio nos pinta es básicamente un ejército ciudadano. Antes Eduardo comentaba que para la Roma arcaica no se puede hablar aún de ejércitos ciudadanos. Los ejércitos hoplíticos son ejércitos ciudadanos, ¿no? Cada ciudadano tiene el derecho y el deber de combatir por su ciudad, por su polis. Esto en el siglo III en Roma y en el siglo II va a ser igual. Tú, si tienes una cierta capacidad económica, tienes una capacidad económica por encima de un determinado nivel, tienes el derecho y el deber de combatir por Roma, de combatir por la ciudad. Y esta gente, según su nivel, su capacidad económica y según su rango de edad, van a ser censados y van a ser llamados a filas en caso de necesidad, en caso de campaña. Uh-huh. Entraban los más jóvenes y pobres, formaban parte de los vélites, que eran la infantería ligera, que escaramuzaba, daba comienzo a las batallas. Los siguientes en edad eran los astati, luego estaban los príncipes, que eran los príncipes, que eran los hombres de mediana edad en el esplendor de su vida, digamos, y por último estaban los triari, que eran los más experimentados, eran los que formaban, digamos, la tercera línea en la batalla, los que se esperaba que no combatieran. De hecho, llegar a los triarios en Roma era un dicho, un proverbio que decía que las cosas estaban muy negras, ¿no? Si se llegaba a los triarios era que la cosa estaba ya oscura, porque en las batallas en principio se esperaba que ellos fueran una reserva a la que no hubiera que recurrir. De hecho, un dato llamativo es el hecho de que precisamente estos triari, al parecer, gran parte de la batalla se mantenían con rodilla en tierra, subsidite, como dice Livio. Sí, descansando, lo cual nos da una idea de que también eran gente, sobre todo, quizá ya cerca de los 40 años, muy experimentados, pero en un estado físico diferente. Y digamos que, como te digo, un ejército ciudadano en el que los ciudadanos, según su capacidad económica, los atsidui, que eran los que tenían propiedades, se encuadraban de esta manera, los llamados proletari o capitequensi, contados por cabezas, no eran reclutados para el ejército. Y normalmente, en época temprana, un ejército romano estaba formado por dos legiones, más dos legiones de aliados itálicos, de soci, al mando de un cónsul. En un año cualquiera, los romanos prácticamente todos los años iban a la guerra. Era muy, muy raro el año en el que no había una campaña militar, lo que da una idea de la característica bélica de esta sociedad, esa inclinación. Y cada cónsul tenía, como te digo, dos legiones a su cargo más dos legiones de aliados. En caso de situaciones excepcionales, campañas como las guerras púnicas o ya a partir del siglo II, cuando se inicia la conquista del Mediterráneo, se empieza a hacer reclutamiento en masa y los números de legiones se disparan. El número de hombres reclutados se dispara. Y estamos hablando, en todo caso, de legiones que rondarían en torno a los 4.500 hombres, en torno a que nunca generalmente no alcanzaban el número de efectivos absoluto, pero ese sería el número generalmente de tropas. Bueno, habláis de un ejército ciudadano muy diferente de los ejércitos coetáneos de las monarquías helenísticas, pero ¿quién lo mandaba? Pues lo mandaban evidentemente también ciudadanos. Los ejércitos helenísticos, en Grecia se ha producido ese cambio de la polis a partir de las conquistas de Alejandro, a partir de la hegemonía macedonia, se pasa del sistema de ciudad-estado a un sistema controlado por monarquías, que tienen ejércitos ya no basados en el reclutamiento ciudadano, sino basados en tropas mercenarias y tropas profesionales. Roma, en cambio, es un ejército ciudadano y sus mandos van a ser también ciudadanos. En este caso van a ser ciudadanos aristócratas, de las clases más elevadas. Las magistraturas normales eran normales en tiempos normales, era el consulado, era la magistratura suprema, y la característica del consulado era su capacidad de imperium, su capacidad de mando sobre tropa. Según va aumentando la necesidad militar de Roma, tiene cada vez más teatros de operaciones en los que intervenir, más ejércitos en liza, se van prorrogando mandos, existen proconsulados, propreturas, mandos que comparten esa capacidad de dirigir ejércitos. En casos excepcionales estaba la institución de la dictadura. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Púnica, después de la derrota de Tesino, Trevi y Trasimeno, la dictadura de Fabio Máximo, ¿no? Se le otorgaban poderes especiales y él quedaba al cargo del ejército junto con un magister equitum, que era el segundo. Y luego cada uno de estos mandos, el cónsul elegía unos tribunos militares, también normalmente entre aristocracia, y un cuestor a cargo de las finanzas de la legión, y ellos eran los que formaban la espina dorsal del ejército. A su vez, escogiendo a los centuriones, que serían, digamos, los que vertebraban realmente la espina dorsal de la legión, ¿no? Cada centuria eran, digamos, el mando que estaba pie a tierra y quizá uno de los factores que explican el éxito de la legión romana. Y básicamente este era el cuadro con el que se mandaba una legión. Lo que comenta Alberto además es particularmente interesante, es que es el protagonismo de los centuriones. La gran importancia de los centuriones, que generalmente está en boca de casi todos los que estudian o hablan del ejército romano, pero normalmente no se atiende las razones exactas, es muy sencilla. Es por el hecho de que las unidades de tipo manípulo y de tipo centuria, que sí que estaban comandadas por este tipo de oficiales, es decir, los centuriones, tenían una enorme autonomía en batalla. Por tanto, esa enorme autonomía en batalla de cada uno de estos unidades comandadas por centuriones, obviamente se transmitía la responsabilidad de estos centuriones en batalla. Por tanto, por eso son de tal importancia, son un elemento clave dentro del mecanismo de cadena de mando del ejército romano, por su autonomía, por su capacidad para decidir ataques puntuales en tal o cual momento, y por tanto una responsabilidad enorme en la victoria, en la consecución de la victoria en toda batalla. Bueno, Eduardo, Alberto, seguro que os gusta viajar, perdón, ¿verdad? Sí. Y os gusta la arqueología también, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a escuchar un consejo y enseguida estamos de vuelta aquí hablando de la Legión Romana. ¿Qué es ser genuino? Ser natural, independiente, como Draghi. Believe me, it will be enough. Ser sólido, riguroso, como Janet Yellen. But at this point it's difficult to discern exactly how much. Estar siempre en tu sitio, ser líder, ser referencia. Nos coloca a mejor posición. Capital Radio es la única radio donde puedes escuchar en directo a Draghi, a Yellen o a Linde. Una radio sin fronteras. Capital Radio, la genuina radio económica. Pausanias, agencia de viajes especializada en viajes arqueológicos y culturales, ha programado un viaje para Nochevieja en Nápoles. Si nunca habéis estado, es una ocasión perfecta para admirar una de las ciudades más fascinantes de Europa. El recorrido preparado por Pausanias os permitirá conocer la historia de una ciudad celebrada en todas las épocas por su belleza y su encanto. En Nápoles, la estratificación de la historia es sorprendente y es toda una experiencia descubrir los monumentos y las huellas de las diferentes etapas que han hecho única esta ciudad, desde el legado griego y romano hasta el triunfo de la época barroca. Entre muchas otras cosas, se visitará el famoso Museo Arqueológico de Nápoles y se realizará una excursión de un día en Pompeya. Así que si queréis celebrar la Nochevieja de una forma diferente, podéis apuntaros a este interesantísimo viaje de 6 días en Nápoles desde el 29 de diciembre al 3 de enero. Toda la información en pausanias.com o llamando al número 91-355-5522, repito, 91-355-5522, Pausanias, viajes arqueológicos y culturales. Bueno, estamos con Alberto y con Eduardo, que nos están hablando de la Legión Romana, este número especial de la revista Despertaferro. Bueno, creo que me has pegado ya algo de... Porque no me termino de poner bien, ¿eh? Nos hemos ido de viaje en la pausa, pero no termina la garganta de ponerse bien. Pero bueno, seguimos hablando de la Legión Romana. La nobleza romana, además de ese desempeño en los cuadros de mando, formaba los équites, la caballería de la Legión. ¿Cuál era el papel? Es cierto que era militarmente inferior a otras caballerías de la época, como siempre se ha argumentado. Bueno, lo cierto es que la caballería romana últimamente se está poniendo de nuevo en valor su papel y su importancia. En cuanto a su protagonismo en batalla, consistía fundamentalmente, en primer lugar, en la derrota de la caballería del oponente. Y una vez lograda esa derrota, pues procedía al ataque de la retaguardia y los flancos del ejército enemigo, de la infantería. Lo cual, pues generalmente, dado que la infantería pesada no está habituada a luchar con los flancos hostigados ni la retaguardia hostigada, esto genera generalmente pues una gran confusión, un desorden, y esta confusión y desorden a su vez, por supuesto, desemboca en una mella importante en la moral de estas tropas, que pueden llegar por tanto a colapsar. Y esto es lo que precisamente nos lleva a la segunda pregunta, de si era militarmente inferior la caballería romana a otras de la época. Uh-huh. Bueno, es cierto que efectivamente en algunos casos, como por ejemplo en los choques que tuvieron contra las tropas de Aníbal, efectivamente fueron derrotadas, pero también hay que tener en cuenta que en aquellos casos eran las tropas de Aníbal, caballería aníbalica, era muy superior en número la caballería romana. Y también es cierto, por otro lado, que la caballería romana experimenta una evolución bastante importante durante todo este periodo. La caballería del siglo III es bastante disímil a la caballería del siglo II. La caballería del siglo II antes de Cristo adopta muchísimos elementos de armamento y de táctica helenística de los pueblos de herencia de las conquistas de Alejandro Magno, y se refuerza bastante su capacidad táctica conforme a estas innovaciones. Y en todo caso, la caballería romana de este periodo tenía un papel, un rol muy importante como apoyo a la infantería pesada, y no tanto como como caballería de choque. Y ese es el elemento crucial, la clave, que ha hecho que algunos historiadores modernos consideren que la caballería romana no tenía tanto peso en batalla. Efectivamente sí que tenía ese peso, pero no al estilo de lo que ocurría, por ejemplo, en el ejército alejandrino de Alejandro Magno o en los ejércitos helenísticos. Y hablabas ahora de un tipo específico, una facción de la legión, pero si hablamos de los soldados en general, tratáis también otro de los artículos en torno a los valores del soldado romano, ¿no? Claro, la idea de este número especial, para eso tiene 84 páginas y no tiene reseñas, son solo artículos, es una visión integral de la legión romana de la época. Y está muy bien hablar de táctica, está muy bien hablar de equipamiento, de diferentes unidades, pero para nosotros es fundamental saber qué sentía y qué movía a un soldado romano de la época. Por eso hemos podido contar con John Lendon, quizá uno de los máximos especialistas en esta época de todo el mundo, la Universidad de Virginia, que además tiene un volumen precioso que se llama Soldados y Fantasmas, precisamente sobre este tipo de temas. Y en su artículo, él habla de los valores que empujaban al soldado romano al combate. El fundamental era la virtus. La virtus, que no deberíamos traducir como virtud, aunque la palabra evidentemente sea la raíz de nuestra virtud, sino sería algo así como coraje viril. Es la valentía, la bravura que se esperaba de todo hombre y que debía ser demostrada en batalla. El romano debía ser valiente y debía luchar en batalla y demostrar esa virtus. Parece que es el valor predominante el que empuja a los romanos en la guerra y además que permea a toda la sociedad, desde la nobleza, desde la nobilitas, que pugna entre ellos por ganar virtus y por echársela a la cara, pero también entre las clases subalternas, también entre los legionarios de a pie. Y vemos ahí que puede ser donde puede radicar el éxito. Desde luego, esa ansia romana de gloria, que por ejemplo en la portada hemos mostrado, cualquiera lo diría, ¿no? Pero el combate singular, el combate hombre a hombre, es característico de la legión romana de la época. Esa búsqueda de combates, como por ejemplo, hay muchísimos combates singulares de romanos contra galos, como el que ponemos en la portada, ¿no? Donde Manlio Torquato levanta el torque, que le da nombre y que le ha arrebatado al galo. Y es un exponente claro de esa búsqueda de virtus con el cual acreditar la capacidad política, ¿no? Por ejemplo, un aristócrata romano tenía que mostrar, era una anécdota también, mostrar cicatrices como ejemplo de bravura y eso le acreditaba para desempeñar magistraturas. Y además, lo curioso en Roma es que consigue conjugar ese deseo de virtus, esa bravura individual, con la disciplina también. La disciplina sí podemos traducirlo por disciplina, evidentemente. La gente cuando piensa en legionarios romanos piensa en el epítome de la disciplina, en filas de hombres perfectamente alineados que marchan al paso. Pues sí, pero también conjugándolo con esa capacidad para combatir individualmente. El secreto del éxito, quizá, de la mentalidad del soldado romano y de su desempeño en batalla es esa capacidad de conjugar la bravura individual, la virtus, con la disciplina colectiva. Bueno, o todos los asuntos que tocáis, y bueno, tal vez sea un tema de debate, ¿no? El imperialismo romano. ¿Se puede hablar de imperialismo romano? Bueno, es evidente a todas luces que la República, y sobre todo la República Media de los siglos III y sobre todo II antes de Cristo, es un estado enormemente expansivo que abarca prácticamente todo el Mediterráneo en pocas décadas. Las razones de este movimiento expansivo tan tremendo y tan exitoso en tan poco tiempo son un motivo todavía hoy en día de debate arduo entre los especialistas. Y bueno, fundamentalmente hay una serie de enfoques, de formas de interpretarlo. Uno de ellos, por ejemplo, es el enfoque pericéntrico, que analiza la cantidad de ocasiones en las que Roma se encuentra con invitaciones, condiciones en los estados periféricos a Roma, que parece que están invitando a Roma a actuar en defensa de unos o en defensa de otros y, por tanto, en defensa finalmente de los propios intereses de Roma. Y, por tanto, esa es una de las razones importantes que efectivamente favorece la expansión de Roma territorial y política. Uno de los autores de este número, Craig Champion, propone en cambio que un nuevo enfoque, que bueno, no es únicamente suyo, es el enfoque neorrealista, que trata de hacer hincapié en la situación, en el panorama general del Mediterráneo y de la antigüedad en esa época, que era un panorama políticamente muy anárquico, enormemente anárquico y violento, tremendamente violento en el que cada estado pues pugnaba en una lucha a muerte por maximizar su poder y básicamente por poder sobrevivir, por mantener su seguridad y supervivencia. Por tanto, la guerra es realmente endémica en este periodo y en el Mediterráneo, y la alternativa a ser un estado militar o con una fuerte componente bélico es la pura aniquilación. Por tanto, conforme a este modelo, podemos decir que realmente Roma o el Senado, las instituciones de Roma, se ven movidas en la mayor parte de las ocasiones más por el miedo y por la ansiedad como motores de su expansión que exclusivamente por la ambición, aunque naturalmente también la había. Aunque sí, como antes te comentaba, hablando de la virtus, los valores individuales, ese deseo de gloria que es tan patente en las élites republicanas tiene mucho que ver con ese deseo desmedido de expansión militar. Porque evidentemente un noble romano, cuando conseguía un mando militar, el consulado, alcanzaba el pináculo de la gloria. Y además una campaña militar le servía para conseguir fondos para sucesivas campañas electorales, suyas o de su familia, y además ganaba gloria, ganaba renombre. Digamos que se funden los intereses estatales y los intereses personales, ¿sí?, y los valores de la República Romana se funden para fomentar esta expansión que durante el siglo II les va a llevar a dominar el Mediterráneo. Y otro de los puntos del éxito, podríamos decir que es el sistema de aprovisionamiento de la República. Sí, curiosamente, perdona Edu que te haya interrumpido, simplemente para decir que curiosamente probablemente legionarios con un constipado como el vuestro no habría en un campamento romano, gracias a eso, ¿verdad, Eduardo? Exacto, sí. Bueno, las propias fuentes romanas, por ejemplo, parecen sugerir que efectivamente los ejércitos en algunas ocasiones se alimentaban del propio terreno. Por ejemplo, una cita de Catón es la Bellum se ipsum alet, la guerra se alimenta a sí misma, ¿sí?, dando a entender que se alimentan del terreno, pero sabemos por la lectura de las fuentes y por, en fin, los conocimientos que ahora tenemos del periodo, fundamentalmente del periodo de finales del siglo III en adelante, conforme a las mayores y crecientes obligaciones militares que asume Roma, también conforme a este nuevo y ampliado estado que está abarcando, vemos que efectivamente los soldados no podían vivir del terreno, eran ejércitos demasiado grandes y campañas además muy prolongadas, a veces de muchos años, como fundamentalmente en el caso de Hispania, y precisamente además en algunos lugares como precisamente Hispania, donde el abastecimiento del terreno se hacía cada vez más difícil por la dificultad, por la guerra que hacían los propios indígenas, las dificultades que eso imponía a las logísticas del terreno, por la incapacidad de dominar las rutas de abastecimiento, y por tanto esto obligó más y más a Roma, fundamentalmente a partir de la Segunda Guerra Púnica, parcialmente la Primera Guerra Púnica, ya tenemos algunos casos en la toma de Agrigento en la Primera Guerra Púnica, pero fundamentalmente a partir de la Segunda Guerra Púnica es cuando Roma se ve obligada a establecer cadenas logísticas de aprovisionamiento organizado que llevaban alimentación, fundamentalmente alimentos, también creemos que en parte armas, pero fundamentalmente alimentos, a las tropas que estaban que llevaban a cabo campañas militares durante años en lugares muy, muy lejanos. Y además, por lo que sabemos, asegurando su buen estado de salud, por eso la broma antes respecto a vuestro constipado, porque apenas tenemos referencias a epidemias en campamentos romanos. En otras épocas, un campamento romano, sí, es un sitio muy insalubre, propicio a generar enfermedades y epidemias, pero en cambio apenas hay noticias a este respecto en los campamentos romanos, lo cual incide en esa buena alimentación. Pero es que además un dato muy importante para entender el valor de esta logística de aprovisionamiento es el hecho de que sabemos que algunos ejércitos efectivamente podían vivir del terreno, tal es el caso, por ejemplo, de Aníbal, del gran enemigo de Roma, pero esto restaba, y esto es crucial mencionarlo, restaba flexibilidad operacional a ese ejército. Ese ejército no podía levantar asedios, porque no tenía la capacidad logística para poder mantenerse frente a las murallas de una ciudad durante meses o años, tenía que confiar en los aliados locales para poder alimentarse, cosa que no siempre se podía hacer, obviamente, y también tenía que reducir las campañas en tiempo, al verano, etcétera, y a número de tropas. Roma lo soluciona mediante un esquema logístico. Bueno, tenemos muy poquito tiempo. Te voy a pedir brevedad, Alberto, unos pocos segundos. Cierras el número con un texto que es tuyo, El rostro de la batalla romana. ¿Podemos intentar meternos y sentir lo que sentían los propios legionarios romanos? Pues podemos intentarlo. Esa ha sido mi idea para el artículo. Es complicado. La idea es tratar de ponernos en la piel de esta gente, cuáles eran los valores que le movían. El título del artículo es Dulce decorum pro patria mori, ¿no? El dulce y honroso es morir por la patria. La vieja mentira que decía un poeta británico de la Primera Guerra Mundial. Pero los romanos parece que sí que se creían, hasta cierto punto, que era decoroso morir por la patria. Ellos tenían un esquema de valores diferente al nuestro, vivían en una sociedad y en un mundo bastante más violento. Y la idea del artículo es tratar de ponernos en la piel de estos hombres movidos por esos valores, también por el afán de riqueza individual. El afán de botín era también un motivo que les movía. Pero también cuáles eran las sensaciones que tenía esta gente. Desde si desayunaban la mañana antes del combate, y cómo aguantaban N horas combatiendo, si no ingerían más alimento, hasta qué punto los motivaba los discursos de los generales, que sabemos pronunciaban antes de entrar en combate, hasta cómo era la experiencia de combate en sí, ¿no? Cuando vemos una película y vemos a legionarios durante minutos enzarzados en duelos de espada, eso no era así. Cualquiera, por ejemplo, si tú ves un combate de boxeo, un asalto dura 3 minutos y no van a morir. Claro, no puedes mantener la tensión, el esfuerzo físico que supone un combate prolongado más allá de eso, ¿no? ¿Qué pasaba si terían? ¿Qué pasaba si no terían? ¿Qué pasaba cuando se producía la derrota? Pues el artículo trata de reflejar todo eso para aportar una dimensión un poco más humana a lo que sabemos de la Legión Romana. Bueno, pues si quieren ampliar toda esta información, la Legión Romana, la República Media, número especial de Despertaferro este mes, de historia militar y política de la antigüedad y el medievo. Como digo, la Legión Romana. Muchísimas gracias, Alberto, Eduardo, por haber estado hoy con nosotros. Y si leen Despertaferro y escuchan esto ya, pues se meten de lleno en medio de la Legión. Os esperamos aquí muy pronto. Muchas gracias, David. Un saludo. Seguimos disfrutando, ahora eso sí, de la Legión con la música. Los fines de semana corre con nosotros en Capital Radio. A tu ritmo es el programa de los corredores populares y de todos los que quieren disfrutar de la vida haciendo deporte. Libera el estrés, deja a un lado las inversiones, aparca las tardes en la oficina y ven a correr con nosotros a tu ritmo. Los sábados de 4 a 6 de la tarde a tu ritmo en Capital Radio con Luis Blanco. Seguro que piensas que tu pyme es especial. Ahora, por solo 100 euros lo pueden saber muchos más. Capital Radio lanza Mi Pyme es Especial, un espacio para que las medianas y pequeñas empresas den a conocer sus servicios y claves que las hacen diferentes. Llámanos al 91-283-3334, 91-283-3334 o manda un mail a mipymeespecial@capitalradio.es para tener toda la información, también en nuestra página web capitalradio.es. Revive la historia con Ágora, en Capital Radio, con David Benito. En programas anteriores, nuestra compañera Gemma García Ruiz Pérez ya habló de ello en su sección de noticias. Recientemente se ha publicado un libro editado por la Diputación de Castellón llamado La imagen personal de los iberos. Su autor es Arturo Oliver. Cuando hablamos de imagen personal, habitualmente lo relacionamos con las ropas que llevaban estas gentes, pero es mucho más que eso. Este trabajo profundiza además en el vestuario, en maquillajes y tatuajes, en perfumes, joyas, también abalorios, peinados y muchas otras cosas. Además, la imagen personal en diferentes momentos, como puede ser la vida cotidiana, en rituales o momentos importantes de la aristocracia ibérica. ¿Quién mejor para hablarnos de todo este asunto que el propio autor del libro, Arturo Oliver, licenciado en Geografía e Historia, máster en Museología y Prehistoria? En la actualidad es el director del Servicio de Investigaciones Arqueológicas y Prehistóricas de la Diputación de Castellón. Arturo, buenas noches y bienvenido a Ágora. Hola, buenas noches. A modo de introducción, cuando hablamos de los iberos, ¿en qué coordenadas espaciotemporales nos movemos y cuál era su economía? Bien, pues los iberos es el pueblo que desde el siglo VI, prácticamente hasta el siglo I antes de Cristo, habita todo lo que hoy es la costa sur y este, incluso mediodía francés, toda la costa sur y este de la península ibérica. Y es un pueblo pues con una economía agropecuaria y minera según las zonas, y todo dentro de una relación comercial con los diferentes pueblos que componen el mosaico cultural que es el Mediterráneo, con griegos, con púnicos y por último con romanos. En torno a su imagen personal, que es sobre lo que versa su trabajo, ¿qué fuentes, tanto clásicas como a nivel arqueológico, les han aportado información? Bien, pues principalmente quien nos aporta la información indudablemente es la arqueología, los restos de la indumentaria, pero claro, los restos de la indumentaria que nos han quedado es los restos que están hechos con materiales imperecederos, el bronce, el hueso. No obstante, después para los materiales perecederos, como son las telas, como son los cueros, pues tenemos las imágenes que los íberos han dejado en sus pinturas vasculares o en sus esculturas. Y por último, también la última fuente, aunque ya mucho más escasa, es los pocos datos que nos ofrecen los historiadores griegos y romanos sobre la indumentaria o algunas características peculiares de los íberos, como es el aseo personal. Efectivamente, en cuanto a la higiene personal, Estrabón habla de que estas gentes utilizaban orina para lavarse, incluso a nivel dental. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Bueno, no, no es extraño que en algunas, incluso actualmente en algunos pueblos un poco más socialmente y tecnológicamente más atrasados que los nuestros, pues todavía usen la orina. La orina hay que tener en cuenta que tiene urea, y la urea es lo que usamos pues para la hidratación de la piel y es muy buena indudablemente, y lo que pasa que claro nos resulta bastante asqueroso y bastante chocante hoy en día limpiarte los dientes con las orinas, pero que tiene en cierta manera su fundamento científico a partir del contenido de la urea. ¿Qué utensilios de higiene y acicalamiento se han encontrado? Bueno, pues hay espátulas, hay pinzas, hay tijeras, pequeñas cucharillas para los ungüentos, toda una serie de elementos de bronce y de hueso que se relacionan pues con esta funcionalidad del reciclamiento del cuerpo, con el maquillaje, con las pinturas, con el arreglo y el aseo del pelo, en fin. Esto lo encontramos tanto en asentamientos, en casas, en hábitat, como en las necrópolis, ya que muchas veces elementos de aseo, como son las pinzas, se encuentran en muchas ocasiones en los enterramientos. Sobre los tatuajes y el maquillaje, ¿qué sabemos a nivel estilístico, si podemos decirlo, y a nivel simbólico? Es muy poco lo que sabemos sobre tatuajes y maquillajes. Las cerámicas, las decoraciones cerámicas que representan personas, tanto mujeres como hombres, también posiblemente divinidades, pues parece que lleven algún tipo de maquillaje o algún tipo de tatuajes, o el caso de la famosa Pepona de la cerámica de Elche, que lleva los mofletes pintados con un color rojo, ¿no? Pasa que, como te digo, es pocos los elementos que tenemos para hablar de ellos, pero indudablemente estos pocos elementos parece ser que sí, que es una decoración corporal que usaban los íberos, sobre todo de cara a cuestiones rituales, porque están muy relacionados con ritos religiosos. ¿Qué conocimientos tenemos sobre los peinados, tanto de los hombres como de las mujeres? Bueno, volvemos a las mismas fuentes, sobre todo las esculturas y las decoraciones de los vasos. Aunque hay que decir que tanto la escultura como la decoración, lo que nos están representando es un estamento social muy concreto, que es el estamento social de la aristocracia. La gente de estamentos más bajos, pues prácticamente no tenemos noticias, no sabemos cómo irían peinados. La variedad del peinado en la aristocracia pues es bastante variada y en algunos casos bastante compleja. Solamente hay que ver, por ejemplo, el tipo de tocados que lleva la dama de Elche, la conocida y por todos tenemos la imagen de esta escultura tan famosa ibérica, que es el busto encontrado en la alcudía de Elche. Y pues tienen tanto peinados partidos con la raya al medio, como recogidos, o incluso las trenzas también son una forma de peinado que se repite bastante en la escultura. Y después, pues, el hombre, tenemos también algunas representaciones con las cabezas que se caen las monedas. También, pues, hay peinados partidos con raya al medio, melenas que se relacionan con las con la juventud, ya que habría una especie de ritual que más tarde ellos se cortarían. En fin, pues a través de estos datos vamos reconstruyendo o acercándonos a lo que es la imagen y la manera de peinarse, ¿no?, de los íberos. Hay otro apartado que dedica también en el libro a los tejidos y los tipos de ropas que utilizaban. ¿Qué podríamos decir acerca de este asunto? Pues mira, también una gran variedad de tejidos, de lana, de linos, de algodones. Algunos casos, pocos, indudablemente se han perdurado hasta nuestros días, algunos trozos de hilo, y por lo tanto sabemos si es lana, si es algodón, si es lino. Tenemos también los telares, los diferentes tipos de telares que nos permiten conocer las longitudes y las anchuras de las telas, ¿no? Y también la escultura nos acerca al tipo decorativo, a las figuras que tenían las telas dibujadas, ¿no? Hacían cuadros, se hacían cenefas, la decoración de la tela y, por lo tanto, del vestido. Esto nos acercamos a ello a través de las esculturas. Por ejemplo, si vemos la famosa Dama de Baza, vemos que va típicamente vestida de una forma femenina. ¿Esa es la típica vestimenta? Esta es la típica vestimenta de una señora de mucha importancia. Es lo que comentaba anteriormente, que la imagen que tenemos de los íberos y de muchas sociedades a través de la arqueología, indudablemente es la parte del estamento social más alto de la aristocracia, que es la que tiene derecho y la que puede, pues, pagarse una representación en un vaso o en una escultura, o como mucho las divinidades también, pues, en cierta medida, pues, reflejan el tipo de indumentaria humano, ¿no? Y es eso, la típica indumentaria, pero de la aristocracia. Cambiamos ahora, no hablamos de la parte femenina de los íberos, pero sí de los guerreros. ¿Qué caracterizaba a nivel de vestidos, incluso de otro tipo de artilugios personales a los guerreros? Bueno, hay que tener en cuenta de que tanto los guerreros y la sociedad en general ibérica, que es una sociedad mediterránea y está dentro de la imagen y de la estética mediterránea del momento. El guerrero se caracteriza sobre todo, pues, por las corazas, los pectorales, las protecciones de las espinilleras, cinturones grandes con las hebillas, que tienen una significación social muy importante, y también por los cascos que tampoco han llegado en muchas ocasiones, porque la mayoría de los casos serían cascos hechos con productos perecederos, como el cuero, ¿no? Pero en algunos casos las representaciones nos muestran pues cascos con cimeras muy ampulosas y muy grandes, y que tenían una gran vistosidad que indicaban la importancia de ese personaje dentro de las filas de los soldados iberos. Arturo, a nivel religioso, ¿tenían algo, ya fuese ropa, pues al igual que lo hablábamos hablando de los guerreros, en ropa, algún otro objeto que los diferenciara de los demás? Se ha propuesto en algunos casos que algunas imágenes, algunas pequeñas estatuitas, se presenten al estamento sacerdotal, ibero, pero tampoco es un, en el caso de que fueran sacerdotes, que no se puede asegurar, pues es una túnica y es la, dentro, está dentro de la forma general de la indumentaria ibérica. Arturo, dos preguntas antes de concluir la entrevista en torno a la orfebrería. ¿Qué podríamos destacar de los iberos? Bueno, pues podemos destacar una orfebrería muy elaborada, tecnológicamente muy avanzada, tanto en lo que es la orfebrería en bronce, que es la más general, pero también en plata y en oro. Hay que tener en cuenta que la península ibérica, en esta época, sobre todo el sur, tiene una gran importancia económica en la minería. Recordemos las famosas minas de Río Tinto, las de Alto Guadalquivir, en Cástulo, ¿no? Y claro, todo esto, y a partir de la influencia fenicia, crea toda una tecnología metalúrgica que ya, pues en el siglo V y en el siglo IV, es una joyería muy evolucionada. Y una joyería que, pues, está dentro de los parámetros que nos han llegado hasta nosotros, ¿no? Desde los sellos, desde anillos, colgantes, brazaletes, pulseras, pendientes, en fin, más o menos las joyas que hoy en día lleva cualquier persona. Y ya para concluir, creo que desde luego lo más interesante, ¿no?, al estudiar una cultura, de todo lo referente a la imagen personal, ¿qué porcentaje es autóctono y qué porcentaje tiene una influencia oriental? Bueno, lo que es a partir del siglo VIII, sobre todo, porque podemos constatar nosotros, hay un cambio no solamente en la indumentaria de los indígenas de la costa este de la península ibérica, sino también en muchos rituales religiosos y sociales. Y esto viene, pues, de las influencias orientales, vienen de las influencias sobre todo de que traen los fenicios. Y esa influencia es lo que permitirá el desarrollo de las comunidades, de las sociedades del bronce final a la gran cultura ibérica, una cultura ya muy desarrollada. Por lo tanto, es muy importante la base oriental, la base mediterránea, es muy muy importante la indumentaria ibérica. Bueno, pues si quieren ampliar toda esta información, les aconsejo un curiosísimo el libro llamado La imagen personal de los iberos, de la necesidad al mensaje social del atavío y del cuerpo. El autor es Arturo Oliver Foix, que ha estado hoy con nosotros y está editado por la Diputación de Castellón. Arturo, muchísimas gracias por haber estado en Ágora. Muchísimas gracias a vosotros y a todos los radio oyentes. Un fuerte abrazo. Espero que hayan disfrutado con toda esta información en torno a la imagen personal de los iberos. Nosotros seguimos con más cosas aquí en Ágora, en Capital Radio. Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. En Capital Radio, con David Benito. Y es el momento de hablar de arte, obras con mucho arte, y cómo no, con Aurora de la Iglesia. Muy buenas noches y bienvenida nuevamente. Muy buenas noches, David, ¿qué tal? Bueno, antes de que empieces a hablar, vamos a escuchar una canción que nos va a meter de lleno en la obra que nos traes hoy, ¿de acuerdo? De acuerdo. Pues vamos a escuchar esto. Esto nos lleva al mar y creo, intuyo, que vamos a hablar de alguna que otra catástrofe. El cuadro que tenemos para hoy, La balsa de la Medusa. Y vamos a viajar hasta el romanticismo francés, año 1819. Aurora, ¿qué narra este cuadro? Pues efectivamente, esta música viene que ni al pelo. Este es el cuadro que es el buque insignia de todo el romanticismo francés. A mí especialmente me gusta mucho este estilo artístico. Y bueno, pues, ¿qué narra? Es la escena de un naufragio, que es el naufragio documentado fíjate, más espeluznante que ha ocurrido en nuestra época contemporánea antes de que ocurriese el famoso hundimiento del Titanic. Es un naufragio que ocurrió en Francia alrededor de 1816 y bueno, fue que los reyes de Francia enviaron una fragata a Senegal para que Inglaterra les devolviera esta colonia. Naufragó enfrente de la costa occidental africana por culpa, dicen, de un capitán que era bastante inexperto y que había llegado ahí por favores reales y demás. Y bueno, pues fue una catástrofe. Se fletaron varios botes salvavidas que llevaba la fragata, pero no había suficientes, como suele pasar en estos casos. Por lo tanto, se fabricó deprisa y corriendo una balsa, que es de la que trata este cuadro, y aquí se obligó a entrar a la gente inferior. ¿Que quiénes eran? Inferior, vamos, en aquella época, la tripulación. Eran 149 personas, muchísimas, para una barca tan pequeña, y de las cuales solo, fíjate, sobrevivieron 20 y 5 se murieron durante el rescate, con lo cual solo hubo 15 supervivientes. Estuvieron a la deriva durante unos 13 días de horror y se sucedieron episodios, pues imagínate, de sed, hambre, de enfermedades, de locura, gente que se suicidaba por la balsa, hasta llegar al canibalismo, como en Viven, igual. Madre mía. Bueno, Aurora, ¿por qué es este cuadro, digamos que la insignia del romanticismo francés? Pues el motivo del naufragio es algo típicamente romántico. El romanticismo tiene predilección por naturalezas desatadas. Siempre retrata al individuo enfrente de la naturaleza, de unas fuerzas de la naturaleza, pues como las valquirias estas que me presentabas aquí, que representan unos mares embravecidos y demás, ¿no? Pues esto es lo que más gustaba a los pintores románticos, incluido a Jerry Cole, que es el autor de este cuadro. Un mar embravecido con una balsa a la deriva en la que vemos muchas personas en diferentes posturas, con gestos y expresiones muy variadas. Y todo esto le da mucho juego a él para desatar esa naturaleza tan romántica que poseía, dada a las pasiones y a los extremos, ¿no? Por cierto, que no lo he dicho, todo aquel que quiera ver del cuadro del que estamos hablando lo pueden ver a través de nuestro Facebook, facebook.com/agorahistoriaprograma, o también a través de nuestro Twitter, @agorahistoria. Ahí hemos subido el cuadro del que nos está hablando Aurora. ¿Cómo abordó la creación de este cuadro el autor de la balsa de la Medusa? Pues mira, Jerry Cole era un joven de 29 años que lo que quería era darse a conocer como fuese. ¿Y entonces qué hizo? Pues apostó por un cuadro de gran formato, fíjate que mide 7 metros de ancho y 5 de alto, y además eligió este tema de gran relevancia social y política en aquella época, porque bueno, fue un escándalo. Para hacerlo, incluso mandó construir una balsa lo más parecida a la balsa del naufragio, y además se entrevistó con varios supervivientes para que le contasen y detallasen todo lo que ocurrió, ¿no? Para realizar estas figuras se hizo incluso con cadáveres que sacaba de cementerios o incluso de ejecuciones públicas, y fue también visitando hospitales porque él quería plasmar el verdadero color de los moribundos. Él estaba muy obsesionado con todo esto, ¿no? Y la escena, bueno, pues plasma el momento cumbre de toda la escena, porque es cuando avistan una fragata que no los va a recoger, además, pero en este momento del cuadro no se sabe. Y esto le da pie, pues, para reflejar un repertorio de caras y de expresiones, desde la locura y desesperación, como vemos en varias figuras que hay ahí, hasta la de la esperanza de unos hombres que agitan unos pañuelos, ya que han visto a un barco que les va a recoger, según ellos creen. Bueno, ¿y cómo es pictóricamente, Aurora? Bueno, pues pictóricamente es un caramelo para los historiadores del arte. Este cuadro no nos cansamos de verlo. Presenta todos los ingredientes que apasionan a los románticos, la atmósfera de un claroscuro que nos lleva a introducirnos en esta escena que es tan dantesca. Vemos en los planos inferiores varios cadáveres en la parte de abajo, un padre que sostiene a su hijo muerto, que curiosamente es un amigo también pintor de Jerry Cole, que se llama Delacroix, que a lo mejor te suena más. Y según vamos avanzando en línea ascendente, vamos viendo a personajes que alzan los brazos con gran esperanza hasta el punto del horizonte, que es donde está el barco. Es destacable que estas figuras, que están medio muertas, presentan un estilo así muy clásico de belleza canónica del Renacimiento. Son figuras así miguelangelescas. A Jerry Cole le fascinaba Miguel Ángel y la Capilla Sixtina, y esto es lo que refleja un poco, ¿no? Gente con formas musculosas y la belleza de estas figuras, más el horror de lo que están padeciendo con sus gestos, se mezcla, ¿no? Que esto es una cosa muy propia del romanticismo, es decir, lo sublime y lo patético están por encima de lo bello. Y bueno, pues causó un gran revuelo, ya que el protagonista del cuadro por primera vez no eran unos reyes o unos aristócratas y demás, sino que empieza a ser el pueblo llano, ¿no? Es decir, cualquier hombre podía haber estado en este fatal naufragio. Y esto es lo que escoció un poquito a la sociedad francesa del siglo XIX, sobre todo al Estado francés, que digamos que fue acusado por los supervivientes de abandono de esta balsa, y lo que Jerry Cole quiso poner de manifiesto, o sea que también es un poco denuncia. Y bueno, pues invito a todos nuestros oyentes a que hoy, si van al Louvre, que es donde está, se pasen por allí, porque es maravilloso y es uno de los cuadros más visitados y que no deja indiferente a nadie. Bueno, yo para terminar le voy a hacer una pregunta un poco a traición a Aurora, que tengo mucha confianza con ella. Ella siempre me dice que por qué me gusta tanto, no es que me guste. Cuando hablo pues de grandes masacres humanas, como puede ser el holocausto nazi, no es que me guste, es que creo que no debemos olvidarlo nunca, ¿no? Y debe estar muy presente y tenemos que recordar constantemente lo que ocurrió. ¿Cómo se te ha ocurrido seleccionar un cuadro en el que me has hablado de catástrofes, canibalismo, si a ti te da un poco de repelús? ¿Cómo has elegido este cuadro? Bueno, pues porque me parece un cuadro fascinante, o sea, me parece un cuadro increíblemente bello, digamos, a nivel estético, o sea, es casi perfecto. Los puntos de fuga, bueno, esto ya a nivel técnico es una pasada. Las figuras son maravillosas, efectivamente hay un clasicismo griego, clásico grecorromano que es maravilloso y, hombre, evidentemente, también porque a ti te gustan los temas de catástrofes, digo, esto le va a encantar a David. Y bueno, porque también me gusta mucho el romanticismo y los temas que escoge, a quien no le gusta, ¿no? Bueno, pues es una forma de denunciar algo que efectivamente no queremos que se vuelva a repetir, ¿no? Bueno, pues antes de despedirnos le damos las gracias a Aurora, como digo, le digo, Aurora de la Iglesia, alias La Voz. Así que muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Nos despedimos con esa música como muy acorde con el cuadro, bastante catastrofista, con las Valquirias. Y bueno, a Aurora la esperamos aquí muy pronto para que nos siga hablando de arte, que por cierto ha gustado muchísimo la sección. Me alegro mucho. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Aurora. Un fuerte abrazo, David. Y nos despedimos con esta música, metidos de lleno en el mar, hundiéndonos casi dentro, rodeados de gente que se comía los unos a los otros. Revive la historia con Ágora, en Capital Radio, con David Benito. La carrera espacial tuvo lugar entre 1957 y 1975, entre la extinta Unión Soviética y Estados Unidos. Unos consiguieron el primer viaje espacial de un hombre fuera de la Tierra y otros consiguieron llegar a la Luna, pese a que muchos no lo crean. Pero para conseguir todo esto fue imprescindible algo fundamental, y no me refiero a los cohetes o los transbordadores espaciales, sino algo tan simple pero a la vez complejo como es el traje espacial. Hoy escuchamos precisamente eso, la historia del traje espacial. Nos lo cuenta Gema García Ruiz Pérez. Start, 2, 1. Hoy vamos a hablarles del traje espacial, una prenda cerrada herméticamente que incluye un dispositivo de respiración, factor este muy importante, que permite a su ocupante moverse libremente por el espacio. Pero lo de libremente, la verdad es que imagino que es un poquito relativo. Y si no, que se lo digan a Sandra Bullock, que hace bien poco se metía en la piel de una mujer que pasaba por, llamémoslo, serios apuros cósmicos en la película Gravity. Houston, he perdido visual de la doctora Stone. una de las más vistas y también de las más nominadas del pasado año. Pero en fin, a lo que vamos. Aunque muchos no lo saben, el traje espacial se inventó en el año 1935 y además su artífice fue un español. Pero no uno cualquiera, que va. Fue científico, aviador, ingeniero, inventor, alto cargo militar del ejército republicano durante la Guerra Civil y hasta llegó a presidir el gobierno de la República Española en el exilio. Se llamaba Emilio Herrera Linares, nació en Granada, y su diseño, al que puso por nombre Escafandra Estratonáutica, inspiró de manera definitiva a los utilizados en la carrera espacial. Mas pese a que Herrera le sobraban los méritos, la historia, especialmente aquí, en su casa, quiso borrarle del mapa. Pero si echamos la vista atrás, lo cierto es que su vida fue de todo menos aburrida, así que merece la pena recuperarla y también reivindicarla un poco. En 1897, con solo 18 añitos, Herrera ingresó en la Escuela de Ingenieros Militares de Guadalajara. Allí obtuvo el título de piloto de globo y en torno al año 1911 hizo historia al graduarse en la primera promoción de pilotos de aeronaves de nuestro país. Pero las miras de Herrera no se conformaban con surcar los cielos. Su verdadera meta estaba un poquito más arriba, en concreto, en el espacio. Y llegado el año 1925, su prototipo para lograrlo estaba ya prácticamente listo. Y lo cierto es que además no tenía mala pinta. La vestimenta diseñada por Herrera permitía alcanzar sin un rasguño los 22.000 metros de altura. Incluía un sistema de respiración, micrófono para comunicarse con el exterior y hasta una curiosa visera para evitar los rayos ultravioleta. ¡Me derrito! Sin embargo, aquello no fue más que el principio. Herrera tenía previsto iniciar su carrera espacial en el verano de 1936, lo que habría supuesto el primer hito en la historia de la conquista del espacio, e incluso quizás el primer paso de lo que era su gran ilusión, viajar a la Luna. Pero entonces estalló nuestra guerra. Durante el conflicto, Herrera permaneció fiel a la República y, aunque logró sobrevivir a muchas batallas, acabó sus días olvidado y en el exilio. Fue en aquella época cuando, según cuentan, la NASA le tentó con un cheque en blanco si les echaba un cable para llegar a la Luna, a lo cual Herrera, pese a que aquello había sido siempre su gran sueño, dio un no rotundo. Y lo que es peor, ni tan siquiera pudo él disfrutar de ver cómo su gran sueño se hacía realidad, porque en 1967, tan solo 2 años antes de que el hombre pisara la Luna, Herrera perdió la vida. Finalmente, el 21 de julio de 1969, Neil Armstrong pronunció su famosa frase. Un hombre y con él la humanidad habían logrado dar un paso que, a decir verdad, no hubiera tenido lugar de no ser por Emilio Herrera. Sin duda alguna, un bonito final para una historia que va muchísimo más allá del objeto que la protagoniza, un trasto que hizo posible que el hombre disfrutara de las estrellas como nunca jamás antes había podido siquiera imaginar. ¡Hasta el infinito y más allá! ¿Quieres conocer todas las claves de la publicidad? ¿Qué piensan los directores de marketing de las principales marcas? ¿Cuáles son las mejores herramientas para que conozcas tu marca? Todos los viernes en Capital Radio, La magia de la publicidad, presentado por José Antonio Bittner y con la colaboración de IPMark, la publicación líder en marketing y publicidad. Damos la bienvenida a una nueva integrante del programa, ya es Irene Aguilar. Bienvenida a Ágora, buenas noches. Hola, buenas noches, David. Encantados de que estés con nosotros porque vas a hacer, además de labores de producción, efemérides y otras cosas más que nos irás trayendo semana tras semana. Eso es, muy interesante. Las esperamos con los brazos abiertos, ¿eh? Y ahora vamos con las efemérides. Efemérides. Tal día como hoy, un 6 de diciembre, pero de 1876, el millonario arqueólogo alemán Heinrich Schliemann, descubridor de las ruinas de Troya, descubre a 90 kilómetros al sudoeste de Atenas la primera de las 5 tumbas de Micenas con abundantes y ricos ajuares funerarios pertenecientes a 20 cuerpos allí inhumados. También un día como hoy, en 1814, nacía en Reus Juan Primi Prats, militar progresista que en 1869, durante el gobierno provisional, asumirá la presidencia del gobierno. Un 7 de diciembre de 1941, sin declaración de guerra previa, oleadas de aviones japoneses, cazas, bombarderos y torpederos atacan Pearl Harbor, destruyendo la flota norteamericana amarrada en puerto. El 7 de diciembre de 1796, John Adams, durante 8 años vicepresidente, resulta elegido para el cargo de presidente de la recién nacida nación de los Estados Unidos. Es el segundo americano que ocupa este puesto tras haberlo hecho George Washington. Será considerado uno de los padres fundadores del país. 8 de diciembre de 1980, en Nueva York, John Lennon vuelve paseando a su apartamento del edificio Dakota acompañado de su esposa Yoko, cuando un admirador psicópata del ex Beatle acaba con su vida al pegarle 4 tiros. En 1854, en la Ciudad del Vaticano, el Papa Pío IX proclama el dogma de la Inmaculada Concepción de María al sostener que María, madre de Jesús de Nazaret, nació libre del pecado original. Este dogma queda perfectamente definido en la bula Ineffabilis Deus. Un 9 de diciembre de 1759 hace su entrada en Madrid procedente de Nápoles Carlos III para hacerse cargo del trono de España. A sus 43 años se ha convertido en una persona experimentada y madura que combina la calma y la frialdad con la firmeza y la seguridad en sí mismo. El 9 de diciembre de 1641, estando en Londres bajo la protección de Carlos I de Inglaterra, fallece Anton van Dyck, uno de los pintores flamencos más relevantes del siglo XVII. La mayor parte de su obra estuvo especialmente dedicada a la elaboración de retratos. Un 10 de diciembre de 1901 se otorgan por primera vez en Suecia los premios Nobel en los campos de física, química, literatura, medicina y paz. En Marrakech, el 10 de diciembre de 1198, fallece el filósofo, matemático y médico andalusí Averroes, uno de los más importantes filósofos árabes y el que más influyó en la filosofía cristiana. Tradujo y divulgó las obras del filósofo griego Aristóteles. Muchas de sus obras se perderán por la censura. El 11 de diciembre de 1576 y tras permanecer encarcelado desde el 27 de marzo de 1572 por haber traducido la Biblia a la lengua vulgar sin licencia, Fray Luis de León, poeta, humanista y religioso agustino, es absuelto por el Tribunal de la Inquisición al impartir su primera clase en su cátedra de Salamanca tras 5 años de ausencia. Comienza con la frase «Dicebamus externa die», decíamos ayer. Adolf Hitler, presidente nazi de Alemania, declara el 11 de diciembre de 1941 que entra en guerra contra los Estados Unidos y Benito Mussolini por Italia hace lo propio. Estados Unidos responde inmediatamente declarando la guerra a las 2 potencias del eje. Tal día como hoy, 12 de diciembre de 1963, Kenia se independiza del Reino Unido. El partido Kenya African National Union de Jomo Kenyatta será la fuerza política que forme el primer gobierno independiente y Kenyatta será el máximo dirigente del país. Y este mismo día, pero de 1927, nace en Burlington, Estados Unidos, Robert Noyce, científico que en 1958 será uno de los inventores del microchip o circuito integrado. Este invento revolucionará la industria electrónica y marca el comienzo de una era de alta tecnología. Ahí estaban las efemérides de tal día como hoy, 6 de diciembre y durante la próxima semana. Irene, muchísimas gracias. Gracias a ti. Continuamos con más cosas aquí en Ágora, en Capital Radio. Los fines de semana corre con nosotros en Capital Radio. A tu ritmo es el programa de los corredores populares y de todos los que quieren disfrutar de la vida haciendo deporte. Libera el estrés, deja a un lado las inversiones, aparca las tardes en la oficina y ven a correr con nosotros a tu ritmo. Los sábados de 4 a 6 de la tarde, A tu ritmo, en Capital Radio, con Luis Blanco. Nuestras redes sociales, facebook.com/agorahistoriaprograma y nuestro Twitter, @agorahistoria. La música nos lo indica, pero lo más importante, que está aquí Gemma García Ruiz Pérez para contarnos las noticias en torno al mundo de la historia y la arqueología. Buenas noches. Buenas noches. Pues vamos con las noticias. Un ejemplar con 400 años reabre algunos de los muchos interrogantes sobre la figura de Shakespeare. Los responsables de una biblioteca situada en el norte de Francia han descubierto un ejemplar único, una primera edición de las obras del autor inglés que ha pasado nada menos que 400 años escondida en sus estanterías. Hoy sabemos que fue publicada en 1623 y que reúne 36 de las 38 obras firmadas por el dramaturgo. Eso sí, no hay ni rastro en sus páginas de un manuscrito original del autor. Y es que, para quien no lo sepa, a día de hoy no se ha encontrado ni un solo escrito que con certeza sea fruto del puño y letra de Shakespeare. A lo sumo, se presupone que son suyas un total de 14 palabras, 6 de ellas firmas, que para colmo de misterio ni tan siquiera son iguales entre sí. Lo que sí sabemos con seguridad es que este primer folio en concreto se publicó al llamativo precio de una libra, lo que equivaldría a unos 3.000 euros actuales, y sin embargo mucho menos de lo que en pleno siglo XXI pagaríamos por este peculiar ejemplar, que solo cuenta con 220 libros hermanos y que de subastarse podría alcanzar un valor que baila entre los 4 y los 6 millones de euros. Reconstruyen un fortín antipiratas con 2.500 años de antigüedad. Un grupo de arqueólogos confesaba este martes estar decidido a realizar una reconstrucción en tres dimensiones de un antiguo fortín ibérico, un pequeño y representativo reducto que con bastante probabilidad pudo servir de refugio a un reducido grupo de hombres que allá por los siglos V y IV a.C. plantaron cara a los piratas en un punto muy concreto de la costa del Campello, Alicante. Por desgracia, el yacimiento donde se encontraba este recinto militar único fue arrasado de forma ilegal en febrero de este año por obra y gracia de una excavadora. Y precisamente para paliar su pérdida, este grupo, liderado por la arqueóloga Feliciana Sala, ha propuesto esta alternativa previa a la pretendida reconstrucción piedra a piedra del fortín destruido. Hablamos ahora de espionaje. Coco Chanel fue una espía de los nazis. Eso es. Es más, un documental francés emitido este lunes aseguraba que existen documentos clasificados del Ministerio de Defensa galo capaces de demostrarlo, pero ahí no queda la cosa. El documental, que lleva por título La sombra de la duda, aseguraba que la diseñadora se convirtió en un activo alemán en 1940 y que solo tres años después fue enviada a Madrid para reunirse con Winston Churchill y negociar una tregua. Y hay más datos curiosos. Al parecer, la Coco Chanel espía era conocida como Westminster, tenía asignado el código F7124 en sus misiones y llegó a utilizar sus influencias para recuperar su industria de perfumes. Ver para creer. Los cartones de Goya invaden el Prado. Hasta el próximo 3 de mayo, el Museo del Prado albergará una exposición dedicada a los cartones para tapices del genial pintor. Una tarea ardua que, según sabemos, ocupó casi dos décadas en la vida de Goya. En concreto, sus trabajos para tapices se corresponden con su época de consolidación como pintor en la corte de Carlos III y posteriormente de Carlos IV. Y es que, pese a que pueda pensarse lo contrario, los cartones de Goya tienen la particularidad de ser obras maestras autónomas, independientes, como así subrayó el director de la muestra, Miguel Zugaga. Así que si ustedes están en la capital o van a pasar por ella, no deberían perder la ocasión de visitar la Pinacoteca. Hallan los cadáveres de 6 vampiros. La Polonia de los siglos XVII y XVIII era un verdadero hervidero de recelos, de miedos ante lo desconocido. El pueblo llano culpaba al diablo de gran parte de sus males, y su terror ante cualquier tipo de influjo del maligno era tal que llegaron a realizarse todo tipo de salvajes rituales funerarios. Prueba de ello lo encontrado en una excavación en el cementerio de Drausko, al noroeste del país, que ha servido para revelarnos el martirio post-mortem de 6 supuestos chupasangres. Un hombre adulto, 3 mujeres, un adolescente y un joven cuyo sexo aún está por determinar, cuyos restos recibieron un final tan grotesco como una hoz atravesando la garganta o piedras en la boca para impedir que pudiesen regresar a la vida. Pero su historia no acaba ahí. Los artífices de tan macabro hallazgo, un equipo de la Universidad de Alabama, han llevado a cabo cabo un estudio de las víctimas así como de sus coetáneos para llegar a la conclusión de que los supuestos vampiros eran individuos nacidos en la zona y por tanto no muy diferentes en su aspecto y costumbres de aquellos que decidieron ultrajar sus cadáveres de ese modo. Así pues, creen que fue precisamente su forma de morir, es muy posible que fallecieran por una epidemia de cólera, lo que les convirtió en supuestos Nosferatu. Las noticias de actualidad, como cada semana, con Gema García Ruiz Pérez. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Hasta la próxima semana. Seguimos con más cosas aquí en Ágora, en Capital Radio. ¿Qué es ser genuino? Ser natural, independiente, como Draghi. Believe me, it will be enough. Ser sólido, riguroso, como Janet Yellen. But at this point it's difficult to discern exactly how much. Estar siempre en tu sitio. Ser líder, ser referencia. Nos coloca a mejor posición. Capital Radio es la única radio donde puedes escuchar en directo a Draghi, a Yellen o a Linde. Una radio sin fronteras. Capital Radio, la genuina radio económica. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. Hasta aquí la asamblea de hoy. Tenemos una nueva cita el próximo sábado, aunque ustedes pueden entrar y salir del Ágora cuantas veces quieran. Una opción es volver a escuchar el programa los miércoles, la noche del miércoles al jueves a las 12 de la noche. Y otra opción es entrar en nuestra web agorahistoria.com y descargar los programas ya emitidos. Van a encontrar los enlaces a iVoox y también a iTunes. Y también les queríamos decir que en el caso de que estén en algún sitio donde Capital Radio no llegue a través de las ondas, en nuestra web, en la sección Cómo escuchar Ágora Historia, verán todas las posibilidades que tienen para escucharnos. Pueden hacerlo a través de internet y también por medio de aplicaciones para diferentes dispositivos móviles. Y no solo escuchar Ágora Historia, sino también la programación de Capital Radio. Para contactar con nosotros, dos correos, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. A estas direcciones nos pueden hacer llegar sus propuestas para temas que quieren que toquemos en el programa. Y nuestras redes sociales, facebook.com/agorahistoriaprograma y el Twitter, @agorahistoria. Hoy terminamos y lo hacemos con una frase de Eurípides, poeta trágico griego. Dice así: frente a la muchedumbre, los mediocres son los más elocuentes. Buenas noches. Hasta el próximo sábado. Sean felices.